depresión duró un momento. Mejor tener los ojos bien abiertos. Un holocausto mental asesinó a toda mi ciudad. Comienza el disturbio, poco a poco se van. Se acostumbraron a los hechos reales, la sociedad donde está. ¿Y qué me vienen a decir por no trabajar? Teniendo título y buscando trabajo, yo no puedo laburar. ¿Y mi familia qué va a hacer? No la puedo mantener. Solo somos unos de ellos que quieren zafar para no. Quieren zafar para no volver. La represión dura un momento. Mejor tener los ojos bien abiertos. Un holocausto menos.